paloma y dije no, que así que no trabajo yo, que no, palomita, que así que no trabajo yo, pues la paloma y dije no, que así que no trabajo yo, que no, palomita, que así que no trabajo yo. Hola, buenas tardes amigos, estamos de nuevo con nuestro programa Trabajadores, como todos los martes. Bueno, aquí estamos con María del Carmen. Buenas tardes a todas y todos. Con Pilar. ¿Cómo les va? Con calor, ¿no? Sí, mucho calor, está Rama como siempre ahí. Infaltable. Infaltable. Saludamos a todos nuestros amigos, a los amigos especiales también. Y bueno, y tenemos una invitada aquí que ya está con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mónica. Mónica, mexicano de la Asamblea de Mexicanos en Argentina. Muy bien. Entonces después vamos a charlar largamente con esta compañera, ¿no? Que... Como se pueden imaginar, la invitación de la compañera es justamente para tocar el tema ese que ha aparecido tanto en los medios y que ha indignado a tantos sectores de la población y mucho más a los jóvenes, ¿no? Porque... también hay un ataque hacia la juventud. Que es el digamos, la desaparición de jóvenes. De jóvenes. Estudiantes magisterio y tres que directamente los mataron. O sea, un caso verdaderamente de horror, ¿no? Bueno, y que además está sacudiendo, ¿no? Todas algunas ciudades de México. Todo el país está conmocionado. Muy bien. La gente está muy enojada en la calle pidiendo justicia. Así bueno, es. Bueno, vamos a ese va a ser, digamos, nuestro tema central y vamos a dar un pequeño salpicado y algún pequeño panorama de algunas luchas sindicales. Tenemos un audio de los compañeros de Donnelley que la semana pasada obtuvieron un triunfo porque obtuvieron media sanción para la expropiación de la fábrica de Donnelley después de... llevan ya más de 2 meses autogestionándose. Así que vamos a escuchar a estos compañeros. Y María del Carmen, queríamos conocer algo de los docentes que también están en plan de lucha y paro de 2 días, ¿no? Sí, el SUTEBA de la provincia de Buenos Aires, el Frente Gremial Docente en el que está, entre ellos el SUTEBA. Es hoy y mañana el paro. Y después hay otro gremio, ADOSAC, que se lo hace el jueves y el viernes. Así que bueno. Mira qué detalle. No se pudieron poner de acuerdo para parar. Ambos pararon 2 días y no coinciden en los días. Lamentablemente. ¿No? Y bueno, después vamos a hablar con un compañero de La Matanza. Un docente de La Matanza. Bueno, dentro de un rato va a venir Cacho también, ¿no? Sí. Tan esperado. Así sí, es. ¿Dónde vas, Cacho? Sí, sí, tenía una reunión y por ese motivo es que va a venir más tarde hoy. Así que le comentamos a nuestra invitada que Cacho es nuestro columnista de derechos laborales y que, bueno, está bastante ocupado porque además es delegado de una fábrica acá cercana, Felford. Seguramente conocerás los chocolates. Entonces, bueno, participa. Y está con despidos. Él participa en nuestro programa, pero bueno, además de haber estado enfermo más de un mes, ¿no? Operado. Operado, bueno, usted está con muchos problemas en la fábrica, así que si viene nos contará. Así es. Bueno, y eso es lo que tenemos por el día de hoy. Y bueno, y una invitación para este sábado a todos nuestros amigos y oyentes, porque dentro de la noche de los museos, IMPA, la nochecita del sábado, en el recorrido, se suben y aterrizan en IMPA, donde van a participar también. Bueno, se muestra el museo de IMPA y van a participar también en los espacios que funcionan aquí en esta fábrica recuperada. O sea que el sábado es la noche de los museos, sí. Y acá va a haber... El museo de IMPA va a estar abierto. Va a estar funcionando junto con las otras organizaciones que tienen actividades en IMPA. Así que todos a Querandíes 4290 entre Pringles y Rawson. ¿A partir de, será a partir de las 19? Sí, creo que es de las 19 o 20 horas, porque yo, como siempre, voy más tarde a esas cosas, pero creo que es de las 19. Además, se está aprontando la pared frontal, están haciendo hermosos murales, siempre hay murales. Sí, estaban lindos los otros, pero ahora bueno, se van a volver a renovar. Así que estaba todo muy lindo porque acá cuentan la historia de la fábrica y viejas maquinarias se ven en el Museo de IMPA. Así que es muy interesante para saber cómo era la industria 50 años atrás. Y sobre todo que esto fue una industria importante. Hasta los aviones Pulqui se hicieron en IMPA. Así es. Bueno, de todo eso vamos a estar charlando después de unos minutitos y después de que el Rama nos sorprenda con algún tema. A ver. Thank you. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué nos vas a contar hoy de...? ¿Vos sos mexicana? ¿Cuánto hace soy que estás mexicana, acá en el país? Llevo 3 años residiendo acá, soy parte de la Asamblea de Mexicanos en Argentina. Somos una organización, jóvenes, hombres y mujeres, algunos de paz, otros ya residiendo acá. Bueno, que nos hemos agrupado intentando poner en la agenda de acá de la Argentina el tema de México. Creemos que se sabe poco de allá, ¿no? Sí. Hay una especie también de pacto mediático, ¿no?, del gobierno mexicano con los medios de comunicación, y que eso se refleja en el exterior, y que lo poco que se sabe en el extranjero son cosas más bien como de difusión del turismo, ¿no? Ajá, se vende Acapulco, mucho como, los sombreros. Claro, Cancún, el tequila, ¿viste? Entonces, eso encubre una situación grave de violencia que se está viviendo en México, no solamente ahora con la desaparición de los 43 compañeros de Ayotzinapa, sino, bueno, una situación de relación del Estado mexicano con el crimen organizado que ha dejado, bueno, terror, ¿no?, en los últimos 10 años. Uh-huh. Y bueno, nuestro interés como Asamblea de Mexicanos en Argentina, que así nos pueden buscar en Facebook, es eso, difundir lo que pasa allá, también llevar la palabra de las organizaciones de acá, ¿no?, las experiencias de lucha del pueblo argentino, para México, ¿no? Es importante, uh-huh, también el recorrido que han hecho. Y Mónica, ¿cómo sí logran? Porque vos decís Asamblea de Mexicanos, también conocemos Asamblea de Chilenos, Asamblea de Colombianos, de Peruanos. ¿Cómo logran ponerse de acuerdo? ¿Y tiene que ver con las otras colectividades también, o tiene alguna característica particular este, ¿cómo?, rejunte, agrupación de mexicanos? Bueno, venimos también de otras experiencias, ¿no? En algún momento nos llamábamos, estamos hasta la madre, no más sangre, yo soy 132 argentina, ¿no?, la célula argentina, pero siempre correteando una coyuntura política, ¿no? ¿Ustedes son de estudiantes, México, ¿no?, en su mayoría? La mayoría somos estudiantes, igual hay gente que ya reside acá y que son trabajadores, trabajadoras. Uh-huh. ¿Y estás estudiando algo acá? Sí, la maestría en psicoanálisis en la UBA. Ah, qué interesante. Uh-huh. Y bueno, tratamos de... Sí, de ponernos de acuerdo entre nosotros, tampoco somos tantos, la colectividad mexicana no es tan grande como otras colectividades acá, sí. Entonces, bueno, eso de alguna manera facilita, y también buscamos la vinculación con otras colectividades latinoamericanas, tenemos relación con los compas chilenos, colombianos, peruanos, paraguayos, brasileros. Pero la finalidad principal es hacer resonar, digamos, el hacer conocer, ¿no? Claro, problema... sí, sería en dos sentidos, ¿no? Como poder dar a conocer la situación de México acá y también vincularnos con la gente de acá, de, uh-huh, y latinoamericana, para poder transmitir la experiencia a México, ¿no?, de las, uh-huh, luchas sociales del Cono Sur. Es un ida y vuelta, es un fenómeno, claro, muy interesante, me parece que es de los últimos de años. De los últimos, muy recientes, sí, ¿no? Así. En la Argentina no era común, digamos, la... No. La existencia de, bueno, los peruanos sí, desde mucho tiempo atrás, los bolivianos, sí, también, como estudiantes, ¿no? Pero de otros, así un poco más arriba, ya no. Ya es un fenómeno reciente que también lo vimos con los colombianos, ¿no? Con los estudiantes colombianos. Sí, también, sí. Que los exiliados reciben... por la educación, ¿no? Los chilenos. Y los chilenos, el neoliberalismo, por supuesto, obliga, sí, también a las migraciones, sí, más masivas, ¿no? La violencia, sí, sí, la falta de oportunidades en los países. Se podría ser ese uno de los elementos que justamente tienen en común todos estos grupos de jóvenes que vienen acá. Es el problema de la educación, que en cada uno de esos países originales cada vez está más costoso, más difícil y más caro, ¿no? También México, refleja eso. ¿En México es gratis o se paga la Depende educación? De las universidades. La UNAM, afortunadamente, la Universidad Nacional, que es la más grande de América, claro, Latina, gracias a la defensa que hemos venido dando desde hace muchos años, conserva su gratuidad. Entonces, para nosotros, incluso estudiar el doctorado es gratuito, ¿no? Hasta el doctorado, y con beca. Entonces, para nosotros es como al revés, ¿no? Venimos acá, claro, a pagar las maestrías, ¿no? Pero bueno, porque por acá, aclara eso para nuestros sí, amigos y oyentes, acá las maestrías son pagas. Sí, que las es, maestrías, sí, son pagas, ¿no? Y caras, ¿no? O sea, claro, depende que también de la escuela, es un fenómeno. Incluso la UBA es costosa, ¿no? Pero vienen porque por el nivel... Claro, por el desarrollo de, claro, ciertas disciplinas, ¿no? En mi caso, psicoanálisis, claro, bueno, acá es la cuna del psicoanálisis. ¿Dónde, claro, más? París y Buenos Aires. Claro. Sí, Francia no está tan si aquí bien. Aquí la población completa es... ¿Completa? Desde los taxistas son todos psicoanalistas, sí. Entonces hay un... Claro, es verdad, viste, vos te subís a un taxi y te hacen la interpretación, está instalado de la sesión, y te sale un poco más barata que... Sí, pero no es lo mismo. No, obvio no. ¿Cómo que no? No, inclusive no. Hay algunos que tienen aire acondicionado. Bueno, en los lugares de psicoanálisis también hay aire acondicionado. Así que mira, es interesante, o sea, ese objetivo de ida y vuelta que tienen ustedes los... Porque eso también los obliga a buscar relacionarse en este mundo. Es decir, sí. No aislarse como un gueto, sino relacionarse, claro, con lo que pasa en el... Es importante para nosotros relacionarnos, ¿no? Y ver también cómo se dan los diferentes fenómenos sociales en los distintos lugares. En México hay mucha migración también, pero es distinta, ¿no? Es gente de Centroamérica, Latinoamérica, que quiere ir a Estados Unidos y utiliza México y como pasa de paso, por ahí, ¿no? Sí, hemos hecho también actividades como asamblea, ¿no? La última, antes de lo de Ayotzinapa, porque esto de Ayotzi nos ha traído full, ¿no? Antes estábamos un poquito más relajados, habíamos hecho una actividad sobre migración en el Bar de la Dignidad, ¿no? Invitamos a varias colectividades para que contaran cómo es su situación de migración en sus países. Entonces fue muy interesante. Hay por ahí un audio que les puedo luego compartir y subir a la página. Ya, es una promesa, lo tomamos como promesa, porque ese tipo de material lo podemos acá reproducir. Sí, es muy interesante, ¿no? El encuentro de las colectividades latinoamericanas, ¿no? Ahí en la Argentina es algo diferente, es algo bastante nuevo. Sí. Estos intercambios con determinadas colectividades, ¿no? Siempre fue receptora de los países limítrofes, la Argentina, bueno, o anteriormente de Europa, pero de esos, digamos, de México, de Colombia, no, República Dominicana incluso había. Sí, de México cada vez venimos más, tiene que ver con la violencia también. Claro. Sí. Hoy vos nos estabas contando que antes que pasara esto... Estaban haciendo ese tipo de actividad, y en los últimos 15, 20 días, ¿qué actividades han hecho? ¿Si tienen programadas alguna Desde para el futuro que, próximo? Sí, desde que pasó lo de Ayotzi hemos estado a lleno con la difusión, ¿no? En tratando dar a conocer lo que realmente pasó. Hablaremos de eso en un ratito más, ¿no? Pero bueno, hemos hecho varias actividades, hemos ido a la Embajada de México un par de veces, ¿dónde hemos está? Estado en el Obelisco, en Belgrano. Sí, en Belgrano. Arcos al 1650. Quien quiera puede ir a saludar al embajador, decirle que se ponga las pilas porque no está haciendo bien su trabajo. Bueno, hemos ido a eso, ¿no? En dos ocasiones. Estuvimos con velas en el Obelisco, estuvimos marchando con las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Uh-huh. Y bueno, eso, activando, ¿no? Convocando a la solidaridad del pueblo argentino. Afortunadamente hemos sentido bastante el abrazo solidario de todas y todos. ¿Y ahora tienen pensadas otras actividades? Sí, mañana estamos convocando a un performance, que es una especie de intervención callejera, en Plaza de Mayo. Estamos citando a las 3. Se va a grabar a las 5, así que tenemos un par de horas ahí para ensayar, ¿no? Porque todo es así como un poco de improvisación también. Pueden consultar el performance en la página de la Asamblea. En Facebook nos encuentran como Asamblea de Mexicanos en Argentina. Ahí está pegado el performance que se va a replicar. Y bueno, eso para esta semana. Cada semana hemos estado haciendo actividades por lo de Ayotzinapa. La siguiente semana, el 20 de noviembre, que es el aniversario de la Revolución Mexicana, se convoca a actividades fuertes en México, ¿no? En el marco de exigir la aparición con vida, porque seguimos exigiendo que aparezcan los chicos vivos. Y bueno, estaremos comunicando cuáles serán las actividades por medio de la página, pero seguramente estaremos marchando o haciendo una concentración en la Embajada de México. Hoy sería muy interesante, además nosotros desde el punto de vista de la radio, poder tener alguna comunicación con radios comunitarias. Sí. ¿Están desarrolladas en México radios comunitarias? El tema de las radios comunitarias es complicado, pero no es como acá, ¿no? Las diferentes reformas que se hicieron a telecomunicaciones cerraron la posibilidad de crear radios comunitarias, ¿no? Incluso terminaron siendo como una especie de delito, ¿no? Como estar ocupando el aire, que el Estado dice que el aire es de la nación, y que entonces al estar haciendo una radio comunitaria estás interfiriendo las telecomunicaciones del Estado. Esto ha derivado en la persecución, ¿no? Y el cierre de muchas radios comunitarias. Incluso ha habido gente asesinada durante los programas de radios, ¿no? Gente desaparecida y un montón de asesinados. Esto en el marco que les contaba de violencia, ¿no? De la vinculación del Estado mexicano con el crimen organizado, y en la las prácticas que el Estado lleva realizando de terrorismo de Estado desde hace, desde el inicio de los tiempos, ¿no? Porque si bien en México no hubo una dictadura como en varios países de América Latina, ¿no? Hubo una especie de democracia, entre comillas, siempre hubo esta metodología, estas acciones del terrorismo de Estado. Siempre hubo desaparición forzada, tortura, encarcelamiento, ejecuciones. Aparte están bastante controlados por los Estados Unidos. Además, sí. Pero además siempre me parece que ha tenido una faceta muy ambigua México, ¿no? Es decir, con una, por lo menos en hace unos años había logrado una imagen de, digamos, de derecho de asilo, de bueno, como si hubiera, como si fuera el país más culto y más democrático. Esa era un poco, ¿no? La... Y asilo en el tiempo pasado sí ha sido. Y en los años 70. Claro, el derecho de asilo existía. Bueno, españoles. Siempre fue ese doble discurso, ¿no? Mientras claro, recibían a exiliados, ¿no? Sí. Claro, en los 30, los 40, exiliados los de... españoles. Y en los españoles, 70. ¿No? En los la mayor 70... cantidad fue a México. Claro, ¿no? Claro, claro, quedaron Cárdenas en la universidad, que estaba Cárdenas, claro, que fue el menos peor que tuvimos. Claro. ¿No? No, reivindicamos a Cárdenas. Era hasta del PRD, pero ¿no? No, era del PRI, pero de ahí en fuera todo lo demás es la misma porquería, todos, desde el PRI hasta el PRD, el PAN, todos, es lo mismo. Se recibió también a exiliados de las dictaduras en los 70, pero a la vez tenía una política interna de exterminio de la lucha social. De hecho, los vuelos de la muerte, que se conoce acá, se inventaron en México. Había años antes, se tiene conocimiento de que se llevaban a campesinos justo de Guerrero, de donde sí, desaparecieron del mismo estado que estamos hablando. De la misma provincia, sí, y los tiraban al mar. Entonces, bueno, yo recuerdo, yo estuve en el 73 y eso me habían comentado, en no eso Operación exactamente, Cóndor, sino que había, en ese momento estaba la guerrilla Lucio Cabañas. Claro, bueno, de ahí. Y que, de hecho, Lucio Cabañas sale de la Escuela Normal Rural Ayotzinapa. Mira, me suponía que podía ser, sí, porque era del estado de Guerrero y bueno, lo que decían los compañeros que nosotros vimos en México, en la Ciudad de México, era que sí, que bajo toda esa cobertura en el estado de Guerrero había desapariciones en ese momento ya, ¿no? O sea, años 73. Sí, nunca dejó de haber, ¿eh? Eso es como importante, ¿no? Que si bien hubo picos, ¿no? Donde hubo más en los 70, ¿no? Pero igual, o sea, siempre ha habido masacres, siempre ha habido desapariciones, siempre ha habido asesinatos, pues, de luchadores siempre sociales. Siempre desde, digamos, desde la Revolución Mexicana, sí, en adelante. Sí. Y a los indígenas también se los persigue, se los desaparece y se los mata. Bueno, es que en México el componente indígena es fundamental, ¿no? Para entendernos, ¿no? Claro. Todos en México tenemos sangre indígena, todos, ¿no? Claro. Hay un mestizaje completo, ¿no? Fuerte. Entonces, bueno, no hay organización social, política que no tenga un vínculo con esta vinculación a lo indígena, ¿no? Claro. A lo comunitario, ¿no? Porque también tienen esa particularidad las comunidades indígenas, que tienen un arraigo, ¿no? Como más, digamos, natural, por la cosmovisión que han conservado de la vinculación con la tierra, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos movimientos sociales que son mayormente indígenas son en defensa de la tierra y de los recursos naturales. Uh-huh. Por sí, eso, lo cual no le conviene al Estado mexicano. Que digo está, que también que está en sintonía con todo lo que charlamos por ahí de otros procesos, de aquí mismo también, de que el hecho de que el desarrollo del capitalismo de los últimos tantos agrava, es decir, se pone más avaro, necesita más tierra, etcétera, etcétera, la represión va acompañando esos procesos para desalojar y tener la tierra para su propio proyecto, y cuando alguien se les cruza enfrente o se organiza para poder defenderse, bueno, tiene que ver con eso, lo mismo que los ataques a los pueblos indígenas que tenemos acá en Argentina, ¿no? Necesitan esa tierra para expandir las plantaciones de soja y bueno. Sí, completamente. Están esas comunidades, ¿no? Que molestan, también que molestan. Claro, también la proximidad de Estados Unidos debe ser un factor determinante, completamente. Hay fuerzas armadas, ¿no? De Estados Unidos en México, tengo entendido, ¿no? Sí, hay penetración clandestina y también evidente, y oficial, o sea, oficial digamos, ¿no? De además de los intereses económicos que determinan toda la política mexicana. Claro, porque el Tratado de Libre Comercio lo subyugó a los Estados Unidos, a México. Sí, completamente. De ahí

y mi voz nunca les falle. Radio Semilla, FM 106.5. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, seguimos en Radio Semilla charlando con la compañera Mónica, que por supuesto fuera del aire seguimos y seguimos preguntando desordenadamente, como es nuestro estilo. Pero bueno, hay un montón de elementos que salieron recién que nos reinteresaría que vos nos los volvieras a subrayar para poder entender cuál un contexto, es el, ¿no? El, si nos puede dar un contexto. Exacto. Bueno, para complejo, entender un poco, sí, ¿no? Y brevemente, a ver, para entender la situación de extrema violencia que se ha vivido en México, podemos, ya contábamos que desde hace muchísimos años ha habido terrorismo de Estado, que acusamos al Estado mexicano como un Estado terrorista, pero concretamente, para poner un par de cotos, ¿no? Del 2006 a la fecha se desató el terror en México, y esto fue porque el presidente Felipe Calderón implementó lo que él llamó, mal llamó, una guerra contra el narcotráfico, ¿no? Eso fue como se conoció en el extranjero. Lo que en realidad fue el pretexto para la militarización del país, legalizar la militarización del país. Había milicos en la calle con tanquetas, helicópteros de primera generación, armas de grueso calibre, como un pretexto de luchar contra el narcotráfico, ¿no? Pero en realidad lo que pasó fue una pugna entre distintos cárteles del narcotráfico, luchando entre sí por el control de territorio, el control del territorio para el transporte y la producción de la droga, no solamente de la droga, ¿no? Pero no solo es el narcotráfico, es el crimen organizado, tráfico de personas, tráfico de migrantes, de órganos, pornografía infantil, prostitución, sobornos, extorsiones, etcétera. Entonces, en este contexto, del 2006 para acá, se tienen contabilizados aproximadamente 120.000 personas asesinadas, hay más de 40.000 personas desaparecidas, 300.000 desplazados y un número indeterminado que rondan los 100.000 de migrantes que están también desaparecidos, ¿no? Entonces, bueno, hay una complicidad del Estado mexicano con el crimen organizado. Como breves ejemplos, la masacre de San Fernando, de 72 migrantes, donde los migrantes viajan en tren, atravesando todo el territorio, intentando llegar a Estados Unidos. Llega la policía migratoria, los baja del tren, junto con narcotraficantes piden rescate a sus países de origen, si no los pagan, los matan, o los intentan obligar a que participen del crimen organizado, del narcotráfico, si ellos se niegan también son asesinados. Eso pasó hace un par de años. Y bueno, la masacre de Tlatlaya, que fue hace un mes y medio en el Estado de México, que es muy cerca de la ciudad, 22 personas civiles asesinadas por militares mexicanos, y queriendo inculpar a estas personas de que eran gente vinculada al narcotráfico, cuando por los testimonios de los familiares y de toda la movida de las organizaciones sociales se ha demostrado que eran personas que algunos estaban vinculados al activismo y otros simplemente por estar ahí en el momento, claro, en un mal momento. Entonces, lo que entendemos es una política, como mencionabas hace rato, de guerra contra la población, ¿no? Están intentando apropiarse de los recursos naturales, apropiándose del territorio, para lo que decíamos, el tráfico de todo esto, pero bueno, también eso, para extraer los bienes naturales. Quieren la tierra y la quieren sin nosotros. Entonces, bueno, quieren están intentando. Quieren la tierra y la quieren sin lo mexicano. Y le están intentando limpiar, ¿no? En ese contexto se da lo terrible de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Ayotzinapa. ¿Por qué en esa escuela? Bueno, Ayotzinapa es una escuela emblemática, ¿no? Reivindicada también, importante para el movimiento social mexicano. De esa escuela sale Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, que fueron dos dirigentes políticos importantes, políticos militares, ¿no? De la historia mexicana de la década de los 70. Es una escuela que, bueno, históricamente ha reivindicado y ha acompañado las luchas sociales indígenas y campesinas de la zona. Y son chicos que eso, que se solidarizan con la gente. Cuando pasa un huracán, los primeros en llegar no es el ejército, no es la policía a socorrer a la gente, son los estudiantes de Ayotzinapa. Entonces, bueno, el Estado se los traía en la mira. En 2011 ya habían asesinado a dos compañeros cuando estaban realizando un piquete para pedir más recursos para su escuela, porque, bueno, también tiene que ver con un ataque a la educación, ¿no? Cada vez se está sacando más plata a la educación y específicamente a la educación rural. Esta escuela se da para... Se forman estudiantes, profesores que van a ser maestros de primaria. Maestros rurales. ¿No? Maestros rurales y algunos bilingües, ¿no? Que hablan también en una en un idioma indígena, ¿no? Entonces, este, Ayotzinapa tiene el plan como de quedarse, la gente puede ir a vivir ahí, no tienen que pagar nada, como de internado. Entonces es una escuela a la que la mayoría de la gente de escasos recursos va, puesto que les facilita, ¿no?, esta posibilidad de vivir ahí sin tener que pagar, ¿no? Es una y posibilidad en el campo también, ¿no?, que en sus propias, claro, y no tener eso, no tener que emigrar, ¿no? Porque los videos de los chicos dicen, ¿no?, los pueden buscar también en YouTube, están en la página de la asamblea también, dicen, teníamos de dos, ¿no?, entrar al narco o migrar. Y nosotros decidimos resistir y quedarnos a ser profesores de nuestra comunidad indígena, ¿no?, y formarnos como maestros en la escuela normal rural. Y bueno, eso evidentemente no le conviene al Estado, y en ese marco es el que se da el ataque a los normalistas, donde asesinan a tres, hay cuatro más heridos y la desaparición forzada de 43 estudiantes que a la fecha no se han... Esos heridos están aparecidos, digamos. Están... Sí, están hospitalizados, están muy graves. Uno tiene muerte cerebral, otro perdió los dedos de una mano y otro tiene desfigurada la cara y no se sabe bien cómo arreglarlo. Pero ellos habrán contado algunos. Sí, también hay gente que pudo salir del cerco policial, hay gente que no se la llevaron porque ya no cabía en el autobús, ¿no?, donde en el camión donde los estaban llevando, los testimonios. Estaba súper documentado que fueron policías los que se lo llevaron, por eso. Ellos se dirigían a una marcha, ¿no? Ellos estaban juntando plata para poder asistir a una marcha que se iba a llevar a cabo en el Distrito Federal. Es una marcha conmemorativa por la masacre del 2 de octubre de 1968, que se hace cada año históricamente, claro, de Tlatelolco. Aparte es jodido, ¿no?, que querían ir a la marcha por la conmemoración de la masacre y los... Y fueron masacrados. Fueron masacrados por el Estado, ¿no?, mexicano. Es bien simbólico, además. O sea que va a varias puntas este... Claro. Sí, este hecho, y lo, ¿no?, entendemos también así, ¿no?, como un ataque a todo el movimiento social mexicano, ¿no? También por eso la reacción tan contundente y también organizada, ¿no?, de la sociedad mexicana, ¿no? Como fue la gota que derramó el vaso, porque si bien esto ya nos basta como para indignarnos a full, destapó toda la situación, la cloaca mexicana, ¿no?, con todo lo que contaba anteriormente, ¿no? Decían los compas, no son solo 43, son 40,043, ¿no? Es muchísima gente que no está, es muchísima gente que ha sido asesinada. Ustedes saben que en la búsqueda de los chicos se encontró un montón de fosas clandestinas, sí, con un número terrible de cuerpos destazados, destrozados, quemados, calcinados. ¿De quién son esos cuerpos, no? Luego el Estado mexicano, que fue lo que pasó este fin de semana, van tres veces que le dice a los... Encuentra una fosa y le dice a los padres, estos son sus chicos, ¿no? Ah, no. Siempre sin pruebas científicas. Entonces, lo que dicen los padres de familia es, nosotros no vamos a aceptar ningún resultado de estos que está dando la Procuraduría General de la República. Es un cementerio hasta que gigante. Es como que México muertos, es una fosa, ¿no?, clandestina, claro. Hasta Dios que el equipo argentino de antropología forense, que afortunadamente está coadyuvando en el caso, no dé pruebas científicas de que los restos que están ahí son efectivamente los de los estudiantes. Hasta ese momento que el EAF diga eso, nosotros seguimos exigiendo la aparición, claro, con vida. Como Asamblea de Mexicanos nos plegamos a lo que digan los padres de familia, ¿no? Lo que ellos digan, nosotros vamos a estarlo reivindicando. Claro, se entiende mejor porque esa digamos decisión de los padres de no reconocer lo que les decían, ¿no? Claro, no hay pruebas. No hay pruebas. Además han salido un montón de información como eso que decíamos, para calcinar un cuerpo se necesitan no sé cuántos cientos de grados, un montón de tiempo, ¿cómo es posible que no se hayan dado cuenta? Eran 43 cuerpos, no era uno. Además lo encontraron, se supone que esas cenizas estaban cerca de alguna localidad, es decir, con todo el mundo buscando. Sí. ¿Cómo vas a unos kilómetros de ahí a tener semejante infraestructura? No, y que no quedaron rastros, dice, de nada, de que hubo una quemazón de 43 cuerpos, sí, no hay nada. Sí, o sea, por más que se calcine pensando que pudiera ser posible, quedan los huesos, los cráneos, ¿no? Y eso tendría que estar. Ahora, hay tres personas inculpadas, ¿no? Que son estas que testificaron. No es posible que todo eso lo hayan hecho solo tres personas. Entonces, ahí algo está. Ahora salió que ese día llovió un montón en la zona. No hay manera de que eso haya ardido, ¿no? Si, o sea, si da la impresión lloviendo, de algo como que no... digamos, turbio como... completamente, ¿no? Por eso decimos un crimen de Estado, no solamente porque los que se los llevaron fueron policías municipales, sino porque el gobierno federal está encubriendo algo, ¿no? Además de no haber investigado desde un principio. Peña Nieto, que además se le acusa de 2006 de haber implementado un ataque contra la población en Atenco, donde hubo un montón de gente torturada y mujeres violadas, torturadas sexualmente. Bueno, el gobierno federal debió haber atraído la investigación para... eso, resolverlo desde un inicio, ¿no? Juntarse con los padres de familia a un mes de los hechos. Lo de Atenco todavía no se solucionó. ¿Cuál? Lo de Atenco no se aclaró todavía. Sigue la demanda contra Peña Nieto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por haber ordenado ese crimen contra los pobladores de San Salvador Atenco en 2006. Todas esas torpezas en la presentación de pruebas y demás da la impresión de que los autores y los responsables... por ahí pensaron que iba a pasar, es decir, que iba a ser solo una acción ejemplificadora y para aterrorizar a la población, pero que no iba a haber la respuesta que hubo, que les exige explicaciones que no tienen y que no prepararon, evidentemente. No, tiene que ver con la impunidad que se ha generado y que se ha tejido en México desde hace años. Que comentábamos, ha habido un montón de masacres, de crímenes, de periodistas asesinados, ¿no? De desaparecidos, y nunca pasa nada. Entonces tienen esta confianza de que, bueno, una más, ¿no? Y eso lo han posibilitado todos los distintos niveles de gobierno, ¿no? Estatal, municipal y federal, y los tres partidos políticos, ¿no? Claro. PRI, PAN y PRD, es exactamente el partido político que gobierna en ese estado no es el PRI, PRD. Pero el supuestamente de izquierda, ¿no? La alternativa que venía al autoritarismo del PRI. Lo que acá se comentaba era que, bueno, esta represión fue porque la señora del intendente, o más no sé cómo se llama ahí, el presidente municipal, Abarca, preparaba una festividad y esta marcha de los estudiantes le iba a opacar la festividad a la señora del intendente de ahí, y entonces por eso es que no encontró nada mejor que mandar la represión. Eso es lo que acá se había dicho en un principio. Sí, y pero eso fue la excusa. Claro, digamos. Fue la excusa, ¿no? Y pero el Estado mexicano se quiere lavar las manos diciendo que, bueno, que fue ese presidente municipal y que el Estado mexicano, ¿no? Como institución no tiene nada que ver, que ¿no? Como que fue un exceso de alguien que se descarrió, ¿no? Y que tiene un vínculo con el narcotráfico, ¿no? Decir eso. Todas las culpas están dispuestos a sacrificar a un tipo en función de. Y además cuando es de otro partido, ¿no? Porque ahí lo que están también viendo son los costos políticos, hundir al PRD, ¿no? O sea, el PRI y el PAN quieren aprovechar para hundir al PRD, que los tres son la misma cosa horrible, ¿no? Y bueno, esto es. ¿Por qué decís eso vos? Porque lo dijiste dos o tres veces. Lo puedo decir una vez más. No, okay. Porque es importante para... En México es mucho esa discusión, ¿no? Que al menos por esos caminos hasta ahora, no digo que nunca o que por ahí no se puede, ¿no? Pero hasta ahora, como nos ha demostrado ya por la vía institucional, no hay posibilidad de nada, porque el sistema político mexicano, como está determinado por los intereses de Estados Unidos y como está tan corrompido por los 70 años que estuvo el PRI en el poder, ¿no? Y que posibilitó la impunidad, el paternalismo, ¿no? Está podrido, ¿no? No hay posibilidad de que ese paternalismo y esa podredumbre hasta el movimiento sindical. Sí, nosotros consideramos que todos los sindicatos, ¿no? Salvo la coordinadora del magisterio de Oaxaca, que dio una lucha fuerte por la defensa de la educación en 2006. Que por eso hubo represión en Oaxaca. Claro, que por eso hubo represión. Salvo esa, ¿no? Y un par de pequeñísimos sindicatos que por ahí se defienden. Todos sirven al patrón, todos sirven al Estado. Un porcentaje muy grande de trabajadores están en negro en México, en condiciones terribles, ¿no? Casi de esclavitud, sobre todo en la parte norte del país, ¿no? Donde está más pegada a Estados Unidos, donde está instalada la maquila, ¿no? Y que hay una gran cantidad de migrantes que no pueden cruzar y que quedan ahí en la frontera, ¿no? Y que a mayor demanda, ¿no? Entonces bajan más los salarios. Y bueno, esto ha generado una situación terrible, ¿no? Claro, en esa situación que vos pintás dentro del movimiento obrero, es muy difícil pelear, organizarse. Porque estás en negro, porque no tenés derecho, por una serie de cosas, ¿no? O sea que la organización vendría por el movimiento social. Más movimiento social, movimiento indígena. Indígena. Claro, porque como dice... Esto que vos decís, esta polémica, ¿qué sería? O sea, la alternancia de los... Hay tres partidos que pueden ganar las elecciones. Sí. La alternancia de ellos, digamos, es todo lo mismo. Lo mismo. ¿Y la polémica cuál sería? Que vos aludís a en México... Bueno, por ejemplo, lo que planteaban los zapatistas en 2006, ¿no? Que no es por ahí, ¿no? Como ellos decían, que los de arriba sigan eligiéndose con sus calendarios, con sus tiempos, nosotros tenemos que construir desde abajo, ¿no? En ese sentido, creo que el tiempo les va dando un poco la razón, ¿no? Sí, no digo que qué. Nunca se puede por el otro camino, pero hasta ahora lo que se ha demostrado por las experiencias que ha habido es que no hay posibilidad, ¿no? Que lo que ha perdurado más es esta organización comunitaria, ¿no? De defensa de la tierra, como más desde abajo, más de la autonomía. ¿Y eso qué peso tiene dentro del territorio, digamos? Para contar un par de experiencias, por ejemplo, la policía comunitaria de Guerrero, que es justo donde la zona donde pasa lo de Ayotzinapa, ¿no? Sí, Guerrero es como una provincia. Importante. Sí, sobre todo con mucha tradición de lucha y todo el sureste mexicano es campesino y mayormente indígena, ¿no? ¿Cómo decís? Todo el sureste mexicano, ¿no? La Guerrero parte de abajo. Está al sureste. Sí, está el DF en medio, digamos, de la República y abajo estaría Guerrero. Y más hacia la derecha, yendo como para Centroamérica, es Oaxaca y Chiapas, ¿no? Entonces, claro. Digamos que es un corredor donde predomina el campesinado y lo indígena. En Guerrero está la policía comunitaria, que es un proyecto político que lleva más de 20 años, donde la gente harta de la violencia del Estado, ¿no? De los militares, de los paramilitares y ahora del crimen organizado, del narcotráfico, tomaron las armas y se defendieron directamente, ¿no? Generaron comunidades autónomas donde ya no entra ni los milicos ni el narco y son experiencias al estilo muy del estilo zapatista, aunque no se reivindican zapatistas, es otra experiencia. ¿No? Es otra experiencia, pero digamos es parecida en el sentido de la defensa del territorio, ¿no? Y de también la construcción de proyectos dentro de ese territorio de salud, de educación, ¿no? Económicamente son autónomos, sí, o sea, autosustentabilidad, ¿no? Ajá. Hay bueno, varios documentales que para la gente que no interesa de que se pueden autosustentan. Te los vamos a pedir. Claro. Sí. Y para mencionar un par de experiencias más, en Wirikuta, que es un desierto sagrado, ¿no? Las comunidades indígenas, eso es más al norte del país, sí. que defienden este territorio porque es muy importante para la cosmovisión que ellos tienen, ¿no? Ahí está su vida, ahí están sus muertos, ¿no? Y los están defendiendo con todo. Querían ahí hacer un corredor turístico, el Estado, ellos se pusieron las pilas, lo defendieron y echaron atrás estos proyectos, ¿no? La Parota, también en Guerrero, querían hacer una hidroeléctrica y la gente, ¿no? Se organizó y impidieron la puesta en marcha de estos proyectos, que obviamente no traen beneficio para la gente, que más bien son en beneficio de las economías transnacionales. Entonces, bueno, por ahí es donde vemos que esos proyectos se afianzan y que permanecen en el tiempo y que, bueno, posibilitan el cambio de la vida cotidiana de la gente de la zona, cosa que ningún partido político ha podido hacer en ningún lado. O sea que como que empiezan por un problema defensivo, es decir, se organizan por un problema defensivo. En México lo que se juega es la existencia, ¿no? Esa es la gran diferencia. Uh-huh. No. Un proyecto político, ¿no? Mejora salarial. No, lo que se está jugando es la dignidad y la existencia, ¿no? Sobre todo en las comunidades indígenas, lo que juegan es el poder vivir, sobrevivir. Claro, este territorio en disputa, de sobrevivir, ¿no? A vivir, ¿no? Decían los zapatistas, ¿no? Hace 10 años luchábamos por sobrevivir, ¿no? Ahora ya estamos viviendo, ¿no? Y vamos a defender nuestra vida, ¿no? Entonces, como de ser... Es que son masacrados en Acteal, por ejemplo, ¿no? O en Guerrero, Aguas Blancas, El Charco, llegaba el ejército y los balaceaba. O sea, lo que se está defendiendo es eso, la posibilidad de seguir respirando, ¿no? Teniendo hijos, viviendo. O sea, en proyectos, digamos, similares, pero que no tienen necesariamente una conexión. Y en distintos lugares del país sería esto, ¿no? Claro. Para hacernos una idea... Sí. física. Sí. Claro, porque nuestras mentalidades están, digamos así. Claro. Sí, es importante eso, como de los sujetos revolucionarios en México, por ejemplo, no es ya el... Desde nuestro particular punto de vista, obviamente, lo compartimos con más gente, ¿no? Igual puede haber discusión, pero lo que decimos es que no es ya el obrero, ¿no? El trabajador, porque hay una precarización de años que lo ha puesto en una situación donde es imposible que se organice, ¿no? Es imposible que la clase obrera se organice en México, ¿no? En general, claro, sería, ¿no? No, habrá organizar pequeña. Un contrapoder al poder del Estado. Por las clases campesinas, claro. ¿No? Indígenas, ¿no? Complicado, ¿no? No, esa, ¿no? Claro, porque... Extraña esa experiencia. Pero se logra. Bueno, en Bolivia hay una situación Bueno, sí, tiene que ver con eso, ¿no? Igual allá no se capitaliza como en un partido político, ¿no? No hay alguien que... ni una organización que quiera llegar a la presidencia. Claro. ¿Funcionan porque... también asambleariamente como los zapatistas? Sí, la mayoría tienen esa... Pero tiene que ver con esa cosa más de las formas, sí, de las formas originarias de sí, naturales casi de organización, ¿no? Como no es como algo armado de claro. Que ahora vamos a hacer una asamblea y ahí, claro. ¿No? Sino que su manera incluso de hablar es la comunidad, lo comunitario, ¿no? Eso rompe con las claro, lógicas, eso facilita, ¿no? Más, eso facilita, claro que rompe, sobre todo estamos en el barrio de Almagro, en pleno Buenos Aires. Donde los parámetros que charlamos cotidianamente todos los martes son francamente distintos. Diferentes. Vos al aterrizar acá, ¿notaste esa diferencia? Sí, claro, sí. Sí, igual sí, tampoco ser romántica, ¿no? O romantizar, sí. Se dice, ¿no? La experiencia indígena y el zapatismo, ¿no? No son ni hippies, ni... No. Tampoco hay que esperarse de eso, porque esa es otra idea también que a veces uh-huh. Se tiene, ¿no? Como de que, los indígenas, todos hay que ir a vivir al campo, ¿no? No, ¿no? Ellos pudieron hacer eso claro. Ahí, ¿no? Claro, ahora claro, nosotros, no. Desde nuestro lugar, tenemos que ver cómo le hacemos claro, para con nuestra realidad, ¿no? Ellos, su realidad es esa, no es la nuestra. Pero bueno, hay que conocerla, ¿no? Cómo están resistiendo en otros países, en otros lugares, en otras condiciones, ¿no? Ahí se juegan el pellejo, ¿no? En otros lugares estamos, bueno, pensando claro, cada lugar tiene sus características. Claro, sí. Y bueno, en base a esas características es como la gente puede organizarse y sí. Dar un algo lindo del zapatismo es que dicen eso ellos, ¿no? Nosotros no vamos a dar una receta para replicar, ni vamos a dar la solución, ni queremos encabezar nada, ¿no? Nosotros estamos ahí resistiendo y que los invitamos a que ustedes hagan lo mismo, claro. Se organicen y resistan donde tengan que resistir, ¿no? Yo creo que eso está bueno. ¿Y el Estado en todas estas localidades no intenta, digamos, cómo es la relación? Supongo que intentará que no se desarrollen en primer lugar. Sí, hostigamiento constante, claro. Guerra, patrullajes, guerra de baja intensidad, guerra psicológica, guerra frontal... tiros, bueno, hace unos meses asesinaron en Chiapas, hablo, ¿no? al profesor Galeano, seguro sí. Supieron, bueno, y como eso hay varias bajas, ¿no? Hostigamiento, heridos, y bueno, en Guerrero esto, ¿no? La desaparición de los 43 por manos de la policía, ¿no? Del Estado mexicano. Claro, porque estas comunidades son un peligro para el Estado formal mexicano, ¿no? Sí, es curioso México, ¿no? Porque parece también que no pasa nada, ¿no? Sí. Como que los mexicanos ahí aguantamos, pero por abajo nunca ha dejado de haber resistencia, ¿no? Nunca. Solo que no se conoce, ¿no? Sí, aparte los medios de comunicación están muy dirigidos por el sistema capitalista y no permiten bueno, que se de hecho, conozca la realidad. Claro, de hecho en esto que contaba de la supuesta guerra contra el narco, una de las cosas que se hicieron fue un pacto entre las dos grandes televisoras, que es Televisa y TV Azteca, con el gobierno mexicano para que dejaran de transmitir como las noticias de los asesinatos, ¿no? Y ahí dejaron completamente, sacaron eso de los canales, de la radio, se dejó de hablar de eso. Entonces, bueno, eso evidentemente tuvo una repercusión también al exterior, ¿no? O sea, hay un pacto de silencio muy fuerte, ¿no? De toda la estructura del Estado, ¿no? Es una dictadura, si lo podemos pensar así, si nos sirve pensarlo así, ¿no? Donde está todo controlado, ¿no? Pero disfrazado de democracia y ahora con el otro componente que es el crimen organizado. Disfrazado y no tanto. Bueno. Porque claro. La violencia... Y el componente este del crimen organizado que es complejo también porque no es monolítico, ¿no? Se va claro. También escindiendo y va adquiriendo también cada vez más poder, ¿no? seguramente al Estado también se le está escapando de las manos ese vínculo. Mayor autonomía, mayor poder propio. Más violento también, ¿no? Cada vez más violento, ¿no? Y en Ciudad Juárez también hubo muchos femicidios. Sí, bueno, el tema del feminicidio atraviesa también, no solo en Ciudad Juárez, en el Estado de México, yo creo que se... En el Distrito Federal. Sí, el Estado de México es como sería el Gran Buenos Aires, sí, ¿no? Casi se alcanzan las cifras, ¿no?, del feminicidio en los dos lugares. Y en todo el país, ¿no? Y no se comenta prácticamente ya. Bueno, ahora drenaron un río del Estado de México, un pequeño riachuelo, y aparecieron una cantidad de cadáveres. El gobierno del Estado de México declaró, ponerle en la mañana, que habían encontrado cadáver, y como fue tan fuerte, ¿no?, la gente reaccionó, dijo, ¿qué pasó ahí? Después dijo, no, pero son huesos de animales, ¿no? Y ahora, bueno, otra vez se están haciendo los peritajes para ver. Pero, digamos, es esta cosa del Estado de que creen que pueden decir y hacer lo que quieran, ¿no? Le pueden decir a los padres de Ayotzinapa, no, sí son sus hijos, pero no hay pruebas aparte científicas. Aparte les han ofrecido dinero a los padres. Bueno, les ofrecieron 100,000 pesos por padre de familia. Sí, están como desorientados en este caso, me da la impresión, ¿no? Es decir, no previeron la reacción. Supongo que no previeron la reacción. No previeron la reacción y en la impunidad que se manejaban, me parece que aparecen todas las desprolijidades, ¿no? Bueno, por eso Peña Nieto lo sacan del país, ¿no? Claro. También porque está muy fuerte en México. Nosotros ubicamos este momento como un momento histórico, ¿no? De división, de quiebre de lo que ha venido pasando hasta ahora, ¿no? Habrá que ver también qué hace la gente, ¿no? Pero en Guerrero, ayer tomaron el aeropuerto de Acapulco, están tomando las carreteras, las universidades están paradas. Es una situación que ni yo alcanzo a transmitir, ¿no? La dimensión. Eso te quería preguntar, ¿cómo podemos mensurar la reacción a esta masacre? No, eso, yo creo que hay un quiebre, ¿no? Hay un antes y un después de Ayotzinapa, ¿no? La gente está muy enojada, está en la calle, está queriendo reventar todo. Incendiaron la puerta de Palacio Nacional antier. Dicen que fueron infiltrados, ¿no? Posiblemente sean infiltrados, ¿no?, los que lo hayan hecho, pero la gente perfectamente tendría ganas de hacerlo, ¿no? Y eso, en todo el mundo también ha habido un montón de manifestaciones, ¿no?, por la aparición con vida de los 43, y eso, que se destapó la situación de violencia en México, ¿no?, como que nunca más va la a haber violencia más institucional. Decir eso, México, como instalar, ¿no?, la necesidad de instalar esa idea de que México es un estado terrorista, ¿no?, y que actúa con todas las formas del terrorismo de estado que vimos acá, por ejemplo, en la dictadura. No ha dejado de estar y ahora está con todo, ¿no?, desapariciones forzadas, asesinato, ¿no?, fosas clandestinas, ¿no?, en todos lados, todo el territorio de México es... Ahora, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, reunido en Medellín, ha declarado que esto es un crimen de lesa humanidad. Bueno. Así que es importante la trascendencia que ya empieza a tomar en el mundo, ya en declaraciones, en... importantes y todo. Claro, hasta ahora las declaraciones, digamos, por los niveles altos no han sido tan de los profundas, gobiernos no, porque cuando ocurre los linchamientos, eso que se vieron en televisión de los periodistas en Siria, que salieron los Estados Unidos, todos los gobiernos a decir eso no lo podemos soportar, etcétera, etcétera. No se lo equipara, por ahí hay alguna crítica, pero no se lo equipara. No, pero es que la claxo no es lo mismo que bueno, el gobierno por eso de te Estados digo, Unidos. Por eso te digo, a nivel general no ha habido una respuesta denunciando o mínimamente criticando al Estado. Bueno, ahí se ven también, ¿no?, los intereses económicos, políticos, ¿no?, que hay con los gobiernos. Para muchos países México es estratégico en el desarrollo de la economía y bueno, también estaremos exigiendo que los gobiernos correspondientes se pronuncien, ¿no?, que digan algo. Es que pienso que primero van a ser las organizaciones, y bueno, al último puede ser que digan algo los gobiernos. Si acaso. Bueno, pero se les ocurre. Deben hacerlo. A veces debieran. Cuando la situación es muy... Tendrían que hacerlo. Lo han hecho. Pero... Sí. Bueno, lo de Palestina. Cuando lo de Palestina, mucho lo hicieron. Bueno, no sé si mucho, pero hubo varios que lo hicieron. Porque Bolivia. La situación no da. Bolivia, no así Ecuador. Pero además los procesos son así, ¿no? A veces son años y años y años y luego un hecho, bueno, es el detonante, como vos decías, el que rebalsa. Hay que ver si este realmente es